Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bien. Mónica, apertura de sesiones, bueno, en cada una de las localidades, en la provincia, en Nación, te tocó el turno a vos hace un día, o dos, ¿fue el primero que abriste? El primero a las 21 horas. A las 21 horas. Bueno, a ver, ¿qué me podés contar? ¿Qué hay para destacar y qué destacarías vos de tu discurso? Bueno, mira, en principio el discurso, como en todos lados, se basó fundamentalmente en el trabajo realizado durante el año 22 y la proyección para el 23. Creo que lo que se destaca en Castex es justamente lo que se planteó en el discurso, un proceso de mejoras en la mayoría de las áreas municipales y la posibilidad que se ha dado de empezar a crecer dentro de la localidad con la conformación de empresas que tienen que ver con lo municipal. En principio la creación de una empresa que hace construcción de red de gas y de cloacas, de extendido de red de gas y cloacas, que está funcionando ya hace un año. El año pasado tuvimos los primeros contratos y para este año tenemos más de 9 por 2.000 metros de extendido de red de gas. La conformación de la formalización de una cooperativa para la recuperación de todo lo que tiene que ver con la basura. Hemos implementado un programa que se llama Cada Cosa en Su Lugar, que permite la separación de residuos sólidos, los secos y los húmedos, y a partir de ahí la conformación de una cooperativa que trabaja en la parte de recuperación para la venta de todo lo que es sólido. Y este año eso es todo parte de lo que se ha venido trabajando, y para este año, en el mismo sentido, la creación de un mercado municipal que transforme o refuncionalice talleres que teníamos nosotros, que eran sociales. Hace dos años los transformamos en productivos y sociales. A partir de eso, estamos en condiciones hoy de crear un mercado municipal que ponga a disposición de los vecinos de la localidad y ojalá a nivel regional los producidos en esos talleres. ¿Este mercado municipal que es parecido a lo que cuenta la ciudad de Santa Rosa? Mira, tiene en realidad una variable que tiene que ver justamente con los productos que nosotros mismos producimos dentro de los talleres productivos, con la posibilidad de la ampliación, porque trabajamos con otro programa dentro de la municipalidad que está fortaleciéndose hace dos años también, que se llama Productores Primarios, donde estamos generando la producción, todo lo que tiene que ver con huerta y la parte avícola. Así que la necesidad también de crear un espacio donde todas estas familias que están produciendo puedan también tener el espacio de venta. Y por ejemplo, ¿qué productos están produciendo bien y de forma continua? Nosotros estamos produciendo todo lo que es producción en vivero, todo lo que tiene que ver con huerta. Ah. Tenemos producción de bloc de cemento, hormigón. Tenemos otro que hace escobas, que ya se amplió a la parte de productos que tienen que ver con más que nada la reutilización de telas. Te hacen esos chorizos que pones en las puertas para que no entre el polvo, sí. Hacen delantales, hacen alfombras. Ya se está trabajando también en material de recuperación, en aserrín y en yerba, productos que se reciclan y que a través de un proceso se generan también cuestiones artesanales de decoración. Se va a ampliar para la producción de bolsas de cartón y de friselina. Claro, Mónica, y el objetivo es que puedan sacar la producción, porque digo, ahora, ¿qué hacen con esa producción ahora? ¿Dónde la ubican? Mira, en realidad ahora estamos produciendo y mayoritariamente el consumo es para la municipalidad. Habitualmente somos nosotros los que estamos utilizando todo el producido, pero por eso, a partir de la creación del mercado municipal, la idea es ampliar esta producción para así tener la posibilidad de comercializar en el mismo lugar un espacio de comercialización permanente durante toda la semana. Claro. Mónica, y con el tema obra pública, ¿cómo viene Castex? El tema de obra pública, nosotros venimos, este año estamos terminando lo que es la recuperación del 100% de los espacios públicos, la creación de nuevos espacios, más que nada sobre la Ruta 35, un espacio que ha sido refuncionalizado, que no existía y que se creó el Puente de los Dinos, cercano al Parque de la Prehistoria, uno de los atractivos más interesantes que tiene la localidad, y que en los últimos tiempos se ha utilizado para todo lo que tiene que ver con eventos culturales. Durante el verano se hizo el evento Castex con Vos, que cada 15 días tenía artistas de renombre nacional, que permitía que en ese mismo lugar también hagamos feria de artesanos Así que en la parte de obra pública se terminaría con eso. También la parte de iluminación LED, nosotros habíamos avanzado casi con 350 luminarias a partir de un plan municipal y a partir del convenio con provincia del Caminos LED, el programa que puso en funcionamiento el gobierno de la provincia, estaríamos a fin de año cubriendo casi 850 luminarias de 1.300, 1.400 que tiene la localidad. Así que feliz por eso, porque no había casi luminarias en la localidad cuando arranqué la gestión, eran solo 7, estaríamos terminando este año con 850 colocadas. Y otro de los proyectos más ambiciosos es, acá hay un pase que es por el ferrocarril, un acceso a una vía entre un sector y otro del pueblo, que tiene que ver con Barrio Norte y el centro de la localidad, que tiene mucha circulación. Hace varios años que se creó ese espacio y la idea es refuncionalizar el lugar, hacerlo moderno, seguro, no tiene hoy circulación ni en asfalto ni nada. Estamos tratando de conseguir la financiación de una Argentina AC2, porque nosotros ya hicimos uno y ya lo rendimos, así que estamos en condiciones de poder gestionar el número 2, que se viene haciendo desde el año pasado. Así que ahí estamos tratando de crear una obra de algo más de 30 millones de pesos, que sería más que nada para mejorar la circulación en ese espacio que, te digo, que la mitad de la localidad lo utiliza. Mónica, te consulto con el tema viviendas sociales, porque bueno, desde el año pasado ya parece que bueno, se ha retomado el camino que se perdió hace unos años de que bueno, aparezcan viviendas sociales para los municipios. ¿Cómo está Castex con ese tema? Nosotros en Castex seguimos trabajando junto con IPAB, se entregaron 20 casas sociales del Plan Mi Casa 1 este año, quedaron pendientes 10 que ya estaban anunciadas dentro del mismo programa, que están por iniciarse la construcción. Tenemos otro sector de la localidad donde se está haciendo todo lo que tiene que ver con infraestructura de luz, gas, cloacas y cordón cuneta. Espero este año ya que estén comenzando con la construcción de 40 casas más que vienen por el Casa Propia, que se financia por Nación. Y en estos días voy a estar mandando al Consejo Deliberante la donación de más terrenos al IPAB, porque el gobernador en la última entrega, que fue en noviembre del año pasado, hizo el anuncio de 30 casas más del programa Mi Casa 1, atentos estaban entregando las 20 esas, así que en ese sentido venimos muy bien. Tengo muchas intenciones de poner a la venta terrenos sociales en la localidad, ya hay una experiencia de un programa que se llama Un Terreno, Un Hogar en Castex, que funcionó muy bien, y espero este año poder editar la segunda etapa y poder poner no menos de 15, 16 terrenos a disposición de los vecinos también, para que bueno, aquellos que tienen por ahí créditos Procrear o que tienen la posibilidad de construir, lo puedan hacer en un terreno que tengan acceso a través de la municipalidad. Bien. Mónica, en las últimas horas recibiste una mala noticia, no solo para vos, sino para el municipio y para los habitantes ahí de Eduardo Castex, que es el tema de la coparticipación. Se le ha bajado el monto que le corresponde para este año. De 2.90 a 2.69, ¿qué esperabas esto, sí, o no lo esperabas? Y siempre espero que por lo menos lo mantengamos, pero la realidad es que durante toda la gestión, todos los años se ha bajado la coparticipación en Castex. Hoy estamos con el índice de coparticipación más bajo de la historia del pueblo. Lamento mucho eso, y por eso justamente destaqué dentro del discurso del primero la mención del gobernador de haber puesto ya a consideración de los diputados provinciales un proyecto de ley de coparticipación, el cual le estaremos analizando desde Castex y apoyando, por supuesto, si eso va en favor de los vecinos del pueblo. Justo días antes había estado en algunas conversaciones con otros colegas intendentes de localidades de cierta cantidad de población como es Castex, y hablábamos las diferencias que mantenemos y lo difícil que se ha hecho desde diciembre a estos días poder sostener las finanzas municipales. Nosotros en realidad tenemos el municipio ordenado en cuanto a los números, más allá de los índices de coparticipación, pero la realidad es que, bueno, si querés proyectar grandes cosas, los recursos municipales son muy pocos y necesitamos estar gestionando permanentemente financieramente en programas que tenga provincia o nación. Claro. ¿Sacaste las cuentas ya de cuánto menos van a recibir este año o no? ¿Todavía ese número no lo tenés? No, mira, tengo un aproximado, pero no me gustaría decirlo, porque en realidad lo que me está pasando es que como tenemos un tema con rentas de provincia, que hay una hay un prorrateo, una proporcionalidad que se está mandando durante estos meses, tampoco tenemos claro cuál es la coparticipación que nos estaría tocando en estos últimos meses del año, así que en función de eso va a ser la baja y el número no va a ser claro. Igual de todas maneras, el año pasado pasó esto de la baja, como te lo dije, y al nivel de inflacionario que maneja el país también se ve desdibujado en la realidad. Así que, bueno, los números siempre terminan siendo muy relativos. Sí, sí, resulta muy importante la redistribución de los fondos no reintegrables que hace la provincia también. Y me parece que ahí también debemos ajustar y ver la posibilidad de que esos recursos lleguen en forma equitativa a todas las localidades y que se haga mayoritariamente cuando hay proyectos que benefician a los vecinos de cada una de las localidades. Claro. Por lo que mencionó, bueno, no dijo mucho Cilioto en el discurso, pero dijo que le va a agregar un fondo de garantía para morigerar el impacto de estas bajas que o subas que hay en cada localidad. Sí, pero en realidad entendí, estamos haciendo interpretación los dos, tenía que ver en realidad no con este índice de coparticipación de este año, sino en el caso de que se aprobase la nueva coparticipación, existe la posibilidad de que haya algunas localidades que bajen mucho el índice y entonces ahí vendría este fondo de garantía. Claro. Esperemos no sea el caso nuestro y que nuestro, a partir de una nueva ley, tenga consideración de la cantidad de habitantes de la localidad. Claro, ¿y sabes por qué se bajó tanto? ¿Has analizado? Digo, porque mencionaste algo en alguna declaración de la cantidad de habitantes, del censo y eso. ¿Tiene que ver con eso? Mira, nosotros en realidad no tenemos la idea de por qué tenemos hoy los números más bajos en coparticipación. Hemos mejorado la recaudación, creamos estas empresas que te menciono, por lo tanto también eso ha mejorado los recursos propios de la municipalidad. Y la realidad es que en cuanto a población, si bien podemos haber bajado algún número que todavía tampoco está claro eso, porque los números de los censos tampoco, hay muchos rumores, pero tampoco se han puesto a disposición de los gobiernos locales. Bueno, creo que tiene que ver con el aumento de la recaudación en función de otro tipo de empresas que manejan otras localidades y que me parece que viene por ahí la cuestión de la baja en las localidades más grandes. Claro, sí, como la torta es única, por ahí si un municipio crece le quita el resto, sí, tal cual. Sí, es así. Mónica, no sé si quedó algo, si no, gracias como siempre por estos minutos. No, te quiero agradecer, quiero hacer hincapié también en un trabajo importante que se hizo de acción social, toda la parte de coordinación. Empezamos trabajando con muy poco personal que tenía que ver con prestadores de servicios que estén profesionales capacitados para el lugar. Hoy contamos con una unidad local, un logro que ha sido también de la gestión. Estamos por inaugurar el espacio concreto donde ellos puedan atender la problemática, así que también orgullosa del trabajo que se viene haciendo en lo social con la incorporación de varios jóvenes profesionales, tanto asistentes sociales como psicóloga, fonoaudióloga, fisioterapeuta. Bueno, todo un equipo de trabajo a disposición de la cuestión social que es tan importante y la atención prioritaria de los chicos. Así que contenta por ese lado y te agradezco siempre la deferencia de estar mostrando lo que se hace en Castex y, bueno, las localidades del interior estamos haciendo esfuerzo también para mejorar cada una la realidad de sus vecinos. Así que muchas gracias a ustedes por siempre estar mostrándonos.